Bueno. Buenas tardes a todos. Nicolás Samper, aviso de anticipación. Sí. Cuénteme, sí. ¿Cómo le ha ido? No sé, me desconecté. ¿Usted me oye? Ahí lo oigo. Bueno, qué pena. Pero me estaba anunciando que Nicolás, por un presentimiento mío, va a tener menos 4, menos 6. ¿Será? ¿Por qué? En los arepasos de hoy. No sé. ¿Será? No sé. Tengo un presentimiento. ¿Usted cree? No, no sé. No sé si sea para tanto, Nico? Pues. Espéreme un minutico. Dele, yo voy aquí saludando a todo el grupo. Bueno, bienvenidos a Los Originales. María Juliana Correa, te oí por ahí. ¿Cómo estás? Nico, ¿qué más? ¿Cómo va todo? Bien, ¿tú? ¿Cómo has estado? Todo muy bien. Acabo con un solecito delicioso en Bogotá. Pero... Espere mi ubico. ¿Ya? Dele. No, pues Nico, mucha suerte, pero yo veo muy mal la situación, si yo no la repaso. No, mira. Bueno, pero ¿cuántos? Yo, María, está muy mal, pero él dice que se recupera. Hola, Jaime, muy bien. ¿Tú cómo estás? No sé, me duele la garganta. Pero ay, bueno, me han pasado tantas cosas. Jengibre y miel. Jengibre y miel para que te reviente. A uno le dicen jengibre, limón y miel y uno se le desgarran pedazos de la faringe, Nico, ¿sí o no? Sí, no. ¿Tanto? Pero esto está difícil hoy con mi equipo. Un segundo que... Algo pasa con tu equipo, Jaime. Sí, algo está pasando con su equipo, sí. Bueno, no, vea, el mejor es miel, no sé qué limón, pasa, pero jengibre y ron y mantequilla. ¿Cómo es? Miel, limón, jengibre, ron y mantequilla. Caliente, no, todo mucha caliente. Mucha vaina para salir a comprar. No, sabe rico. No, mucha vaina para salir a comprar. Eso es de un mercado. ¿O un remedio? ¿Por qué no le metes coñac a la vaina en vez de ron, bueno, coñac? De una vez para que te reviente toda la estirpe. Bueno, puede ser. Bueno. ¿Qué más de cosas, muchachos? Bien, ¿qué ha habido? ¿Todo bien? Hombre, un fin de semana triste, se murió Larry King. Sí, señor. Laura Hoyos, ¿cómo estás? No he saludado a todos los de la mesa. Jaime, ¿cómo vas? Bien, muchas gracias por ese saludo tan amable y tan querido. Con gusto, el mayor de los gustos. Bueno, y viendo a Biden, es que me ponía a pensar yo que tengo muchas noticias. O sea, sí. Eso es como usted recibe un programa de un programa con rating de un punto en televisión. Cualquier cosa que haga es el doble. Va a estar bien. Entonces, cualquier cosa que haga va a estar bien. Total. Biden ha firmado 50 decretos ejecutivos, órdenes ejecutivas. Todo lo que hace, todo el mundo dice que es un monstruo. Pero es que de verdad le tocó muy fácil. No, pues es que con es que le dejaron la vara muy bajita. Pero es que a ver, el anterior todo lo que... Hola, Emilio, ¿cómo estás? Qué pena, pero no te he presentado y me gusta presentar a los miembros. Que todo el mundo sepa quién es quién. Emilio Sánchez, nuestro director musical. Bien, ¿qué más de vainas? Bien. Pues ese ahora temita sí. Ese temita de Biden es que, a ver, sí, le quedó fácil porque también era cuestión de que el anterior ocupante de ese puesto, pues todo lo que hacía todo el mundo ahí mismo decía que estaba mal. Entonces yo creo que simplemente Joe tomó nota. Claro, es verdad, pero es... Tiene la vara muy, muy, muy, muy fácil de superar, digamos, en muchos aspectos. O sea, yo creo que yo digo, esto es lo que no hay que hacer. Bueno, muchachos, ¿y qué más de vainas, Ala? ¿Todo bien? Sí, de resto todo bien. Aquí esperando a ver qué pasa. Ya el próximo fin de semana se acaba el confinamiento, tengo entendido. ¿Ya no hay confinamiento? El próximo fin de semana es 20, ¿cuándo es? ¿28 puede ser? No, el 28 es el jueves, pero no hay una reunión hoy de la alcaldía. Eso le iba a decir yo. Pues eso, la el 28 es que usted... se acaban los toques de queda nocturnos, ¿cierto? Pero sí. Vamos a ver qué dicen o qué decisiones toman desde el alto gobierno distrital para saber si continuamos el próximo fin de semana o si continúan los toques de queda nocturnos. En fin, vamos a ver qué van diciendo. Solo quería hacerle una anotación, Nicolás. Dígame. Usted no tiene los menos 6 hasta que no me defina lo de la alcaldía. Gracias. Ah, bueno, excelente. Se lo dije simbólico. Claro, o sea, exacto, si yo no me si yo no duermo, nadie duerme. Nadie duerme aquí. Eso lo entiende él. Exacto. Es un poco raro. Pero expliquen. No, no, no. Eso se dará explicación en su debido momento, pero los hechos darán la explicación. Exacto. Pero ¿por qué uno adelantarse a los hechos? ¿Por qué? ¿Qué tal que Nicolás diga, ¿sabe qué? He decidido que no voy a perder los puntos del arepaso. Exacto. Uno nunca sabe. ¿Es que eso es decisión de Nicolás? En la vida. Nadie sabe claro, qué va a pasar en la vida. Jefe. Ah, ya. Ya vas a entenderlo, pero es que María Juli, tú eres, tu pubertad todavía existe, Nicolás ya es un hombre. Por supuesto, está a flor de piel. Tú eres puberta, yo soy senil. A flor de piel. Sí. Y el más viejo de todos. Bueno, muchachos, no, estaba hablando de lo de Larry King. No sé si quiere que empecemos con él. ¿Pero le puedo contar el tema del día antes? Claro, es muy bueno, pero después de 30 temas, alguno sale bueno. No, pues es que hasta Confucio hizo buenas frases, vea. ¿Qué tipo de opiniones o comportamientos te hacen perder inmediatamente el interés en una persona? Cuando una mujer cesea. Yo ahí ya me voy. Uy. ¿Se arranca? ¿Cuento? ¿No? María Juliana, ¿sabes qué es cesear? ¿Qué es cesear? Que yo estoy contigo, digamos, volvámonos, digamos, yo me voy a poner un poco más joven y tú... Pídele el cuadre. No, tú 30 y yo 50. ¿Está bien? Sí. Sí. Bueno, no importa, es que eso ha pasado. Sí, sí. O 45, ponme. Y yo listo. Te invito a comer delicioso. A cenar. Y después te digo, oye, venga, ¿por qué nos vamos a...? Vamos a cenar y espero, ¿por qué no bailamos a bailar un ratito? Una raspita, vamos a bailar, ¿no? Gran pero historia. Pero ponte en un momento que no tenemos... No, yo no voy a contar historia de nadie, yo no voy a darle créditos a nadie. Y tú y yo me dices, sí, claro, y vamos a un sitio... Vamos a bailar. A bailar salsa, por ejemplo, ¿sí o no? Sí. Y tenemos... o no, te digo, peor porque es que hay un ritmo que es peor para eso. Chucuchucu, ¿sabes qué es el chucuchucu? Una raspita, Sí, el chucuchucu es anterior, o sea, el chucuchucu es la, no sé qué. Lo que llamarían hoy en día viejoteca. Ya llegó el 20 de enero. Sí. Ya llegó el 20 de enero la fiesta de Sincelejo, ¿no? Ya llegó el 20 de enero. Sí, es el puro chucuchucu, como porro, ¿no, Nico? No sé. Sí. Porro, sí. Bueno, y estamos ahí, yo te miro a los ojos y te digo, ¿bailamos? ¿Nos acercamos? Dime, es claro. Y tú te paras con gran dominio tuyo y mientras vamos a la pista, tú empiezas a interpretar la canción que está sonando con ceseos. Y empiezas... ¿Ya? El ceseo. Con una sartén. Eso es muy tía, sí, sí, sí. Yo ahí voy y sin duda bailo contigo, pero nunca me vuelves a ver en tu vida. Muchas gracias. Nico, ¿y por qué le tienes tanta aversión al ceseo? Voy a ir al baño y se va. Pero ¿cómo vas a hacer? ¿Cómo vas a cesear uno? Yo no sé, eso es un comportamiento extraño. No suena bonito. No sé. Yo ese en particular, yo sí agradecería que me sacaran del ruedo. ¿Me entiendes o no? Te entiendo no sé perfecto. ¿Tú qué opinas? Te entiendo perfecto. Listo, entonces una mujer que cesee. No me cierra, bueno. Una mujer que cesee, por ejemplo, a mí me cuesta un poco de trabajo. ¿Usted, Nico? Uy, a mí la gente... Uy, es que son tantas cosas. No, pero... estamos hablando de relación, ¿no? ¿O es claro. De todas las personas? No, yo creo... Porque, mire, el tema es qué tipo de opiniones o comportamientos te hacen perder inmediatamente el interés en una persona. Claro. Ah, es en cualquiera. Yo puse en una pareja. Claro, digamos, usted lo puso en el contexto de una relación de pareja, pues. Por eso, está bien. O una persona que no está conociendo. Exacto, o una persona que es cuando generalmente suceden ese tipo de cosas. Sí, donde uno puede saber dónde está el cobre en ese cable. Exacto. Pues a mí alguna vez me pasó que salí con una mujer hace muchos años y empezó a tratar mal al mesero. Listo, yo ahí me fui. Fácil, ya, me levanté y me fui. Tal cual. Sí, no. A mí eso no me interesa, pues, la gente que se las da de déspota. Entendiendo que está en una posición de superioridad, me parece que es totalmente falso, ¿no? Pero completamente falso, estamos de acuerdo. Entonces, ¿qué ahí... opina de los amigos suyos que de pronto se paran y le dan la jeta al de al lado? No, espantoso. No, corto esa amistad de inmediato. Uy, no, por lo menos se retira un poco. O sea, no vuelve a salir en público con la persona. No, jamás, jamás, exacto. Por WhatsApp, todo lo que quiera, pues. Pero de resto, no. Que se den en la jeta con la gente también me parece hartísimo. Y que lo quieran evangelizar a uno en cualquier tipo de asunto. La gente así, yo le huyo. O sea, que se den muy moralistas. Le evangelicen a usted. Es que a mí me parece... Sí, en política, en deportes, sí. En lo que sea. Si a mí me... No, es que tú tienes tu pensamiento, yo tengo el mío. Yo ya vine, así yo ya estamos vine perfectos. Hecho. Claro, no, yo no voy a cambiar, mejor dicho. No pretendas cambiarme, porque eso así no va. Laura Natalia, ¿algún ejemplo o no tienes nada claro, como siempre? Laura Natalia... Laura Natalia. María Juliana. Señor, yo tengo un ejemplo. Me sucedió alguna vez, salía a cenar con alguien. Era un amigo de una amiga, ¿no? Y este tipo no paraba de hablar de él y de su trabajo y de lo teso que era y de lo inteligente que era y de lo culto que era. ¡Ay! Desesperante, desesperante. Uy. Bueno, pero ahí sí les tengo el peor ejemplo. Ya, hasta ahí. Eso no pude más, lo terminé odiando. La persona que solo habla de plata cuando está con otro. Uy, horrible también. También. Y de la plata que tiene y de los negocios y la gente... Como si eso importara. ¿Posibilidades de negocios? No. Cuatro posibilidades. Hermano, pero si las tienes, ¿por qué no las has hecho? Concreta. Y además eso habla de una... Ya han sido abarcadas. Con el dinero. Si solo tiene que hablar de él. ¿Tú tienes pésima relación con el dinero? No, que eso habla de una pésima relación de esa persona con el dinero. Si solo tiene que estar hablando de él o demostrar que lo tiene. Bueno, hoy tendremos muchas cosas. Ayer hubo un evento muy importante que vamos a describir, que fue la salvación de Birdland. Y pues haremos con Emilio un pequeño cortico de eso. Y yo te recomiendo, Emilio, que escojas una cancioncita de las que pusieron, pero chéveres. Por ahora vamos con música. Muchas gracias. Y el tema del día está abierto para todos nuestros tuiteros. Ok, vamos a empezar entonces con el nuevo sencillo de Jason Derulo y Adam Levine, que salió el viernes pasado y se llama así, Lifestyle. Dos notas muy importantes. Primero, la muerte de Larry King. Yo tengo que confesarles que yo lo veía todos los días cuando se hace un show de Larry King Live en CNN. Vi muchas entrevistas y me perdí muchas entrevistas. La primera gran entrevista que él hizo, aparte de todos los políticos que entrevistó, pues fue una entrevista cuando Frank Sinatra era el número uno. Después lo entrevistó ya de viejo. Pero cuando Frank Sinatra era la figura más grande de Estados Unidos y lo hizo en radio, sí, en una emisora de Miami. Y de hecho añado algo, él cuenta en sus memorias, My Remarkable Journey, que cuando él anunció en la emisora que él iba a hacer esa entrevista, nadie le creía. Y él era amigo de Sinatra. Pensé que de Sam Giancana. Perdón. No, pero él también él también fue chico malo. Larry cuenta ahí, no me acuerdo exactamente cómo fue el cuento, pero él también tuvo un cuento por el que él terminó siendo arrestado. Pero hablando periodísticamente, él cuenta que él era amigo de Sinatra y él le decía, oiga, ¿cuándo cuadramos la entrevista? Para tal día, tal hora. Y él llegó a la emisora y les dijo, ustedes no me van a creer a quién acabo de confirmar, a Frank Sinatra. Y ellos le dijeron, pero ¿cómo así? Pero hay que hacerle publicidad a esto ya, saquemos avisos en todos los periódicos y todo. Y Larry King cuenta que estaban nerviosísimos porque él llamaba a las oficinas de Sinatra y todo a reconfirmar que todo estuviera en pie y no le decían nada, le decían pues sí, Frank le dijo que sí, pues no podemos decirle más, de pronto cambia de opinión a último minuto, pero pues si le dijo que sí, creeríamos que eso es cierto. Y duró creo que hasta 5 minutos antes muerto de los nervios, porque el hombre decía, si Frank Sinatra me llega a dejar plantado, hasta aquí llegué yo como periodista. Y creo que bueno, 15 pues minutos ahí se volvió antes el tipo llegó más grande del mundo, ¿no? Sí, y 15 minutos antes llegó Sinatra y dijo, uy, menos mal. Y dice, el problema es que había llegado 15 minutos antes y no se me ocurría qué preguntarle a semejante figura tan enigmática. Y de hecho eso se volvió una práctica con Larry King. Muchas veces él, para preparar las entrevistas, simplemente no sabía ni cuál iba a ser la primera pregunta y como que dejaba que todo fluyera, porque eran unas conversaciones muy agradables. Se sentían más como charlas entre amigos que entrevistas, realmente en todo sentido de la palabra. Y perdón, te interrumpí, ahora sí. No pasa nada. Qué pena, sí. Es que tú estás al lado de Nicolás, tú te imaginas la lora que uno bueno, tiene. Bueno, pero ¿por qué todo expresar? Yo? Oh, es ídolo. Mira, entonces sigo con Larry King. Y Larry King hizo un recorrido muy grande y después Ted Turner, para hacer la historia suave porque me la sé de lo que yo viví, le metió el show cuando Ted Turner se hizo dueño de CNN. Él vendió CNN a Warner. Después, Ted Turner fue esposo de Jane Fonda. ¿O de Barbara Streisand? No, de Jane Fonda, creo. Barbara sí. No. O el una o la otra, me da pena. No, es que Barbara Streisand. Hasta el mejor paradero se confunde. Barbara Streisand solo ha tenido dos esposos, Elliot Gould y James Brooks. De Jane Fonda entre 1991 y el 2001. Ay, es que de verdad, como dice Nicolás, créanme bueno, algo. Tranquilo. Listo, por eso dije Jane Fonda, pero como hoy ese silencio es que los cogí de sorpresa. Pero es que les llevo años, yo les llevo calle internacional. Sí. Bueno, tranquilo, pues. Entonces, Turner entró entró con Turner, con Ted Turner, que era CNN, y dice todo el mundo, porque yo oía todos, o sea, el fin de semana me clavé del señor 50 programas, porque yo lo admiraba muchísimo, me parece el mejor entrevistador de la historia, y les digo algo increíble, tenía la voz más espectacular del mundo. O sea, era la voz mi ídolo como entrevistador. No, y la voz de, sí. De Larry King. Bueno, él siguió su carrera y empezó, y todo el mundo dice en CNN que gracias a él CNN se volvió internacional. CNN era una vaina local en Estados Unidos, y cuando él empezó a hacer sus entrevistas, y yo no puedo enumerar el número de vainas que hizo, pero yo recuerdo entrevistas únicas. ¿Alguien ha visto una entrevista de Carolina de Mónaco? Yo sí, con Larry King. No. Era un lempo de es? Mujer. Bellísima era. Es. No, pues Carolina. Nelson Mandela, la sentado la con el man. Yo. No, pues uno es elegantísimo. Habla inglés y francés perfecto. Pues, no, pues que imagínese. La cultura y la vestía el mueco. Acuérdese. El de sí, Chanel. Claro. El mueco. ¿Cómo se llamaba el mueco? Karl Lagerfeld. Él la vestía, ella era la musa, ella era la musa de él. Claro. ¿Qué? Les sí. Pido paciencia porque tengo un problema de conexión muy difícil. Si me voy, me esperan 10 segundos para continuar la historia para no dele. Nelson Mandela. ¿Quién entrevistó a Nelson Mandela cara a cara en el estudio de Larry King? Pues él. No, nadie. Donald Trump lo entrevistó 16 veces, ¿no? O sea, 16 sí. Entrevistas hizo con Donald Trump. Los todos dos los Bush, presidentes perdón. De los Estados Unidos. Todos. No, pero es que a George, al papá de Bush, lo entrevistó 6. Al Bush. Ronnie Reagan. A Ronnie. Es que Ronnie, ¿quién entrevistó a Ronald Reagan? Él. Nadie más. ¿Quién entrevistó a Barbara Walters? ¿Quién le creía al tipo? El tipo. Y el tipo era un man bacán. Y le repito. No era un señor ofensivo de sus invitados, pero sus preguntas eran mordaces. O sea, no hacía preguntas pendejas. Claro, estoy hablando con Nico sesudas. Para buscar un comparativo. Yo tengo claro el comparativo. El fin de semana y decidimos que en un nivel muy primario y muy criollo fue Fernando González Pacheco. Claro. Con sus citas con Pacheco. Pero yo charlas lo que dije, con Pacheco. Eso, pero yo lo que le dije a Nico es que Pacheco tenía un problema que Larry King no tenía. A ver. Que si el entrevistado de Pacheco, cuando él le tiraba coba y se la mandaba, no se la devolvía, uy, el tipo nunca lo volvió a entrevistar en su vida. Sí, porque se acababa esa relación. Tiraba el puente de él y lo devolvía a la boca, exacto. O sea, le hacía un salto de canela y lo volvía a poner en su sitio. Sí, olvidaba esa persona el resto de su perdón, vida. Perdón. Pero Larry King no era un hombre de coba, jamás. ¿Sero? Larry King misma pinta todos los programas, ¿no? No, sí. Tenía una variedad de esas vainas, de las tirantas, y tenía gran variedad de camisas y de corbatas. Sí, calzonarias, pues, de esas. Él se casó con una mujer muy linda, de la cual fue muy feliz, casi 20 años, su última mujer. Él se casó 7 veces, como debe ser, ¿no? Es que ahí él comienza pues, bien ahí, ¿no? Es que así es el camino. Y la mujer pues terminó con él y para él fue devastador. Y él tenía un gran amigo, no recuerdo el nombre ahora, que contaba cómo fue la vida al final de Larry King. Pero toda la gente de CNN lo mira a él como que gracias a él esa cadena es lo que es hoy. Punto. Y Larry King al final se salió de CNN y se dedicó a hacer negocios con Carlos Slim, ¿se acuerdan? No, yo recuerdo que montó una cosa digital. Uh-huh. Y tenía su plataforma digital y transmitió ahí en mucho tiempo. ¿Con Carlos Slim la montó? No lo sé, yo no. Yo es que yo todas esas cosas, que esos nombres a mí no me gustan. Yo hablo de Larry King. O sea, es que me parece puro el tipo. El tipo no siento que... O sea, era ídolo. Y ante un ídolo yo solo tengo agradecimientos. Y era una buenísima persona y era un gran colega. Mi hermano Julio entrevistó a Larry King. Hi Julio, how are you? No, bueno, pero ¿por qué hablan así tan engolado? Pues normal. Porque el tipo tenía muy buena voz. No, es que él hablaba normalito y hasta el último tiempo el tipo tuvo esa cosa. Yo no sé por qué se fue de CNN, yo creo que los resultados no funcionaron. Cambio de administración, no tengo idea. ¿Por qué? ¿Él por qué se iba a retirar de ahí? ¿No? Me parece que él se retiró porque hubo un común acuerdo, pero él estuvo más de 30 años en CNN, ¿no? Sí, un montón de tiempo. Estuvo mucho tiempo. Un jurgo de tiempo allá. Pues como dices, él fue el que hizo de esa cadena lo que es hoy en día. Pero también hay una escena maravillosa de él con la esposa de McCartney, después de Linda McCartney, de Paul, que era esta chica Mills, y la chica le saca la prótesis, ¿se acuerda que él se casó con una cojita, no? Le saca la prótesis y se la tira en la mesa, y le dice, mira a ver qué hace con eso. Eso es genial. Es una de las mejores entrevistas que ha hecho muy él. Muy buena. Tenía unas grandes entrevistas de humor. Entrevistó a todos los mejores actores de Hollywood, a todos los políticos del mundo, y entrevistó a la gente, o sea, él entrevistó a Bill Gates. Oh. Sí, a Bill Gates, dice usted. ¿Y a quién más? De hecho, la última gran entrevista, o sea, de Sinatra fue con... A ver, busquen a Bill Gates, muchachos, búsquenlo. Sé que María Emma Mejía lo entrevistó. Vea. 11 veces con este. Zuckerberg no le tocó Jeff Bezos. Pero, hermano, los entrevista... O sea, el tipo era una credibilidad que Larry King te quiere entrevistar, pero tienes que venir al estudio. Iban todos. Claro, la gente pues iba. Putin pues fue al estudio de Larry King. Con eso le digo todo. No, muy bravo. Pues Sinatra fue al estudio. Y, de hecho, estaba mirando la última entrevista que tuvo él con Sinatra y... Sinatra, y después ya de Cucho, sí, a los 70 años... Esa última entrevista, bueno, él le pregunta... Sinatra fue al estudio. Sí, y le pregunta en un momento... Fue la única entrevista que Sinatra dio de viejo. Y de hecho le pregunta en un momento, la primera pregunta es... No, yo no, Frank, ¿por qué aceptaste esta entrevista? No, porque no te veo hace rato, brother, y chévere verte y desactualizarnos. Y al final le dice Frank, qué pena, pero se acabó el tiempo. Y Sinatra le responde esto, dice... Mira, cuando quieras, yo vuelvo con mucho gusto, dime qué ponerme y aquí estoy. Ese era el nivel de respeto que le inspiraba Larry King a sus invitados. Bueno, muchachos, pues queríamos registrar ese evento primero que todo. Y ese evento tiene un nombre, Larry King. Él murió tristemente por temas de COVID-19. Él fue ingresado a finales de diciembre o comienzos de enero y perdió la batalla el viejo Larry. Pues es la historia, ¿no? Difícil, justamente, ¿no? El tema muy una leyenda, Una leyenda. Una leyenda, pero ¿cuántas, brava. ¿Cuántas entrevistas alcanzaría a hacer? No lo sé. Yo tengo que decir que honestamente, periodísticamente, fuera de la gente de mi familia, mi ídolo, Larry King. Y yo tengo que decirte que ya estamos muy cansones con Larry King. Bueno. María Juliana, ¿tú supiste de Larry King o te tocó muy infante? Pues me tocó muy infante, pero sí, claro que sé quién es. Laurita, ¿te tocó muy infantil? No, pues es que igual, ¿cuánto tiempo de trayectoria tiene él? O sea, me tocó como toda la vida. 60 años. Por eso. Pero ¿cuánta gente ha tenido 60 años? Colombianos, te nombro varios, ¿no? ¿Ah? Y con ustedes. Vamos con música, Emilio. Y con ustedes, Emilio, con música. Ok, el turno es para Earth, Wind and Fire. Y esta es una canción de ellos que no fue famosa. Fue una que hicieron en los 80 en un disco que se llamó Touch the World. Esto se llama Thinking of You. Nicolás, María Juliana, Laura, tuve ayer la oportunidad de pegarme a la transmisión live en digital de la salvación de Birdland. Bueno, ¿qué tal estuvo? Espectacular. Cuente. Yo la traté de ver completa, pero pues mi pareja llegó en un momento que me dijo, oye, ¿esta vaina cuánto dura? Yo ahí dije... Uy, se pudrió todo. Se pudrió todo, exactamente. Pero pues es una historia muy bella, porque es una historia que comienza con un speech de Bill Clinton. Ustedes saben que amaba el jazz, tocaba saxo. También tocaron por él el saxo, pero esa es otra historia que no tiene no tiene nada que ver con este programa. Pero el tipo hizo una presentación divina y se presentó un combo enorme de gente. Tuve la oportunidad de recordar a muchas personas. Muchos fueron hasta Birdland a tocar en vacío, en limpio, y muchos desde sus casas, porque fueron unas comunicaciones con mucha gente del mundo. Yo no sé cuánto duraría, pero estimaría que no duró menos de 4 horas. Primera pregunta, Emilio, ¿cuánto duró? Duró, de hecho, como 3 horas 50. ¡Ah! O sea que estoy en lo correcto. Siempre, ¿no? Ella... Sí, sí, hay que tener un poco de paciencia porque hay unos actos pues que a mí no me gustan, pero la mayoría yo soy muy afinado con el jazz. De hecho, el primer tema de presentación fue la canción Birdland del grupo Weather Report, escrito por Joe Zawinul, que en paz descanse, con el bajo del famoso Jaco Pastorius. Y pues fueron desarrollando toda la historia porque nosotros entrevistamos al dueño, me parece un hombre muy querido, que nos escribió en la mitad de la transmisión que estaba muy contento. Y de hecho le voy a dar bomba a Emilio, porque el tipo salió en los créditos de agradecimientos. ¡Ah! Agradecimientos eran como muy bien. Emilio Sánchez, de los de Birdland. ¿Pero por qué? Porque nosotros hicimos una campaña y porque a Emilio le pidieron hacer un audio que salió en la transmisión. Ahora, mucho en nivel. En ese orden de ideas salió gente muy fuerte. Pero a mí me da orgullo y ojalá que nuestros gerentes se enteraran de que pues Emilio Sánchez hizo parte de esa ceremonia de ayer. Así fueran los 40 segundos que salió su voz, pues me parece muy válido. Parece válido y te felicito, Emilio. Muchas gracias, pues de hecho... Felicitaciones de mí. Aquí tenemos, no te des coba. No me voy a dar coba, pero... Porque bueno, qué hombre para dirigir musicalmente este programa, sin duda alguna. Gracias, Nico, gracias. ¿Cuánto nivel? No, pero de hecho, pues tenemos aquí lo que se grabó para esa ocasión. Y de hecho, quiero darle las gracias al productor, a Tom Dangora. Primero, por la invitación. Se la he dado ya varias veces, la repito. Y además, por dejarnos usar lo que grabamos. Entonces, pues aquí van dos intros muy cortas que pues tuve yo el privilegio de hacer para ayer, y luego quisiera escuchar un poco la canción Birdland, porque se montaron una coreografía tremenda con esa canción. Es una canción que he oído toda mi vida, pero bueno, nunca me emocionó tanto. Pero eso será después. Vamos con esto y después hablamos un poquito de lo que sucedió y los personajes que tuvimos la oportunidad de ver en escena y en diálogo, por favor. Listo. Bueno, aquí voy entonces. This is Emilio Sánchez from Los Originales on La FM Radio. You're tuned into Save Birdland. Next up, we have Kenneth Asher with The Rainbow Connection. We hope you're enjoying tonight's program. I'm Emilio Sánchez from Los Originales on La FM Radio, and this is Natalie Douglas and Brian Nash with the Etta James classic At Last. ¿Listo? Pero ¡ah! Bien. ¡Qué bozarrón! Y eso mucho salió nivel. Con música y con voces. Y él tuvo otra presentación, pero esa presentación no salió al aire, entonces decidimos no ponerla. Acuérdense que a uno siempre lo peluquean lo que graba, Nico. Eso no es... No, bueno, obvio, eso no es así. Eso no es de Emilio. O sea, yo grabé una cosa para un cliente gratis y grabé 10. Me peluquearon 9. Perfecto. Yo grabé para un cliente que pagaba un podcast que yo hice. Me peluqueó 6. No hay ningún problema. ¿Ah? Bueno, Emilio, vamos con lo que pasó en el evento porque, hombre, yo vi mucho, pero me acuerdo del Lullaby of Birdland, me acuerdo de todo eso, pero ¿qué? ¿Qué highlights, qué momentos destacados tuvo la presentación para no leer todo ese combo de gente? Bueno, no. Monty Alexander, gran pianista jamaiquino, tocó la canción Lullaby of Birdland, justamente. Sting estuvo hablando sobre la importancia que tiene el tema de salvar Birdland para la ciudad de Nueva York. Y dijo, de hecho, que Birdland, que Nueva York sin Birdland es París sin la Torre Eiffel. Elvis Costello también estuvo. Stacey Kent cantó una versión divina del tema de Alfie, de Burt Bacharach. Entre los artistas que yo pude presentar estuvo el señor Kenneth Asher, el compositor de la canción de Rainbow Connection de los Muppets, tocando ese tema justamente. Y no, y es que Jeff Daniels, el actor, se está estrenando como cantante y cantó también. Y en fin, no, la verdad hubo un combo muy muy grande. Está online el concierto completo para quienes quieran verlo en savebirdland.com. Igual le pediría... Me gustaría que Natalia pusiera el link del concierto porque es legal verlo, ¿no? Sí, claro. Claro, está ahí. Nico, véalo, 4 días, mijo, 4 días y chulia. Bueno, pero vale la pena, suena muy bien, la verdad. ¿Y habló el dueño? Habló Gianni, sí. Y les voy a decir algo, en este momento la campaña va en $390,000, necesitaban 250. No, yo creo que con esa campaña Gianni va a hacerse 3 millones y pues se queda con algo, ¿no? Yo creo. Nunca votaron a ningún empleado, nunca hicieron nada malo, nunca hicieron nada. Pero es que, hombre, si se acaba el jazz, si se acaba el circuito de Nueva York, se acaba la música en el mundo. Es lo que yo les insisto. Es que Nueva York es la capital del mundo en música. En Nueva York crecieron inclusive los mejores salseros del mundo, Nico, María Juliana y Laura. Claro. O sea, todos los géneros musicales crecieron en Nueva York. La salsa, como la conocemos hoy en día, es realmente un producto neoyorquino. O sea, puede que hayan sido latinos los artistas, pero el movimiento se dio ahí. O sea, Fania es de Nueva York. ¿A usted le gusta, Nico, Fania? Mucho, muy bueno. Ay, Dios mío, ¿qué hacemos con Nico, hermano? ¿Estás seguro de perder los puntos, mijo? Nos vamos a ver, nadie sabe. Bueno, Emilio, entonces pongamos la canción de apertura. Vamos con 2 minuticos, que es una canción de jazz progresivo, pero no... Suena muy bien, aquí está, adelante. Por Weather Report, del tema del álbum Heavy Weather, esto que se llama Birdland. Bueno, mucha suerte en el repaso. Voy a leer un repaso muy especial que leí hoy. Me gustó, y cuando a mí me gusta un repaso, está que me vuelvo como loco, ¿no? ¿No? Bueno, vamos a hablar de una mujer bellísima. Es una mujer que hoy en día es jurada de un concurso de Caracol Televisión. Se llama Gracie Rendón. ¿Qué más les puedo decir? ¿La ubican, niñas? Es divina. Claro que sí. Pero por supuesto. Más que a Larry King, ¿verdad? No, sí. yo a Larry King. Es que yo desafortunadamente me quedo con Larry. Que no me van a tomar a mal, pero Me gustan los vejestorios. Listo. O Nicolás, porque me encanta. Listo. Claro. Gracie Rendón estuvo 5 años en el Conservatorio Antonio María Valencia de Cali. ¿Cuál era su instrumento favorito en esta preparación de 5 años? 20 segundos. Diez segundos. María Julia, el punto más exacto es el que más exacto esté. María Juliana Correa, la flauta. Orlando Rivera, el piano. Orlando, no. Esta era una pregunta que tiene algún sentido simpático. No una pregunta tan seria. Ahí después aprendió piano, guitarra, bajo, contrabajo, claro, es que ya sintetizador. Yo estudié clases de piano. Entonces yo dije, el piano no puede ser. No, no, es que meterle un poquito de picardía, ¿no, Nico? Pues un poquito, ¿no? Pero no pido mucha, pero María Juliana la alcanza, o sea, perdió un poquito su pubertad, ¿no, Nico? Sí, señor. Ah, claro, todos los días acá la pierdo un poco. Laura Hoyos, el piano, mi amor, ponle un poquito de algoritmo, ¿no? Nicolás Samper, flauta traversa, y Laura Natalia Franco, inesperadamente lejana, el bajo. No, Gracie Rendón, tatuajes, cuerpo, seducción y bajo no van, ¿sí o no, Nico? No, para nada. Menos uno para Laura Natalia Franco. En los originales, la correccional. Corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. María Juliana Correa, la flauta. Yo iba a aceptar, para dar un punto, la palabra flauta. Si hubiera sido la flauta que yo pensaba, que era la flauta dulce, tendría un punto también, pero desafortunadamente no es la flauta dulce, es la flauta traversa. Ah. La dulce me suena más para Gracie Rendón, me da pena. No sé por qué siempre la ubiqué con flauta dulce, Nicolás. Yo también, no, traversa yo. No, es que la traversa sí es muy difícil. Más 2 para Nicolás Samper, no. Chapo para María Juliana Correa. En los originales. ¿Oíste, Nico? ¿Porque sabías? No, lo imaginé. Porque ante los locos. Lo imaginaste. Le puse un poquito de picor. Le puse un poquito de picor, que era importante. Ya. Orlando, única pregunta. ¿Cómo está, Orlando? Muy bien, Jaime. ¿Tú crees, Orlandito, que si hubiera sido el piano, yo hago esta de paso? No, no. Solamente dime. No, pero es que para tocar, tanto para tocar, interpretar la flauta como el piano, se necesita mucha habilidad en los dedos, ¿no? Manos largas, dedos y hábiles. No. Vamos a ignorar la respuesta de Orlando, ¿no, Nico? Pero ¿por qué ignorar? Perdón, pregunto. Para tocar piano y para tocar la flauta no hay que manejar los dedos, ser muy hábil con los dedos. Es que no cualquiera puede tocar piano, perdón. Una persona que tenga manos cortos no puede tocar piano. Yo creo que mis comentarios han sido mal comprendidos por Orlando. Yo no digo más. Ah, bueno. ¿Nico? Es una cosa increíble, ¿no? Que es el que más cancha tiene y más calle y más pícaro es, ¿no? ¿Ah, Nico? Sí. Bueno, ¿cómo va el arepaso, Laura? De una vez. Abrazo, negrito. Orlando tiene menos 15 puntos, Laura Natalia tiene menos 10 puntos, María Juliana y yo estamos empatadas con menos 7 puntos y Nico tiene menos 4. Ay, pero esto de Nico va a ser un... Yo no sé, ¿cómo hacemos? ¿Será que a Nico le permitimos contestar por teléfono o por ningún motivo? No sé, yo creo que no. Yo tampoco creo, o sea, aquí nadie pasa por encima de la ley, ¿de acuerdo, niñas? De acuerdo, de acuerdo. Que no sé por qué siento que la voz de Nico se va a silenciar a partir de las 6 y eso me tiene muy berraco. ¿Y ¿Ah? Por qué? No lo sé, es un presentimiento. ¿Qué pasó? Despegamos, por favor. Bueno, vamos a leer los tweets, Nicolás, a la pregunta. Sí, a la pregunta en los originales, que es la siguiente. Es que usted sabe que la hojita es una cosa que a veces lo traiciona a uno. Nico. Dice, ¿qué tipo de opiniones o comportamientos te hacen perder inmediatamente el interés en una persona? Por favor, Laurita, toma el puesto de la lectura del Twitter a partir de las 6, gracias. Por favor, ¿para cuándo harán Facebook vivo entre Guillermo Arango y Nicolás Samper sobre el partido Colombia-Brasil? Dar aviso. ¿Cuándo es el partido, Nico? El partido es, no, en marzo. Ok, listo. El tipo de persona que al tener una carrera o un título creen que se la saben todas y veramente aplican el dicho confunde y reinarás. ¿Nota, Nico? Vamos a poner 0-1. Las personas que tienden a hablar de sí mismos en tercera persona. Es que Gracie considera que usted sale y empieza a hablarle así, Gracie. Mire, Nicolás, es que Gracie considera que la vida no es así. ¿Nota, Nico? Vamos a ponerle 5-4. ¿Y reacciona ante hablar en tercera persona de alguien? Ay, 0-1. Es decir, o sea 5-4 para el tema. El que mofa de cantante, actor, luna verde, culinario de tostadas, columnista, político, con turrón de fémina, de mucho café con leche, el Mozalbeti. Diría Gogo Camargo, nota Nico. 5-4. Tenía una compañera de trabajo que era muy linda y me gustaba hasta el día que la vi una vez sacarse un contenido de sus fosas nasales. Ah. Nota Nico. 5-4. Comienzan a decir que Dios les dio, les ayudó, los salvó. O cuando empiezan a decir tengo tal carro, tal casa. O porque se estresan por tener un avión en el parqueadero, idiotas. Nota Nico. 5-4. Las personas que hablan como comunistas pero viven como capitalistas. Nota, Nico. 5-4. Que cante. Odio a la gente que canta y más si lo hace fuera de un karaoke o fuera de la ducha. Si eres artista, canta en un concierto, pero no en la mesa. 0-1. Yo canto todo el día. ¿En la mesa? ¿Tú empiezas a cantar cuando estás comiendo? 5-8. Yo canto todo el tiempo. Que me pregunten si quiero ser mi propio jefe. Marta Pérez, que sea un patán con el servicio o con los animales. Una persona que le pegue a los animales, Nico. No, uy, horrible. Horrible. Que una mujer se emborrache. Nota, Nico, Ronald un poco... 0-1, ¿no? Nosotras también tenemos derecho a emborracharnos. Claro que sí. 5-4. ¿Qué tal? Que en esas cosas de primera cita termina uno tomando y la persona acompañante tome como un albañil. Yo no sé cómo toman los albañiles. Nota, Nico. 5-4. Esta es una pregunta para todos los integrantes de los originales. Si Trump y Biden cada uno tuviera un programa de televisión a la misma hora, ¿quién tendría el rating más alto? 0-1, no es la pregunta. Sí, eso no tiene nada que ver. Las personas que dicen, sería mejor si le entregas tu vida a Dios. Van a la iglesia, parce, déjenme ser, no sean canzones. Nota, Nico. De 5-4. Listo, cuando dicen que la gente es pobre porque quiere ser pobre. Uy, ¿cómo es que la eso, pobreza sí. Es mental. Nico, nota. Sí, de acuerdo, 5-4. Los que les prevalece el aparentar por encima del ser. Para tus tres. Y ya, la espiritualidad está bien, pero no que sea un sirilei. Esas personas que creen que tienen la vida absoluta y no aceptan la crítica, el ser fanático con un movimiento político, y ahí llegamos. Ya volvemos, no se muevan, por favor. En segundos, los homenajes. Bueno, vamos con los homenajes, como siempre, por cortesía de la bellísima y gran compañera de... Creo que llevamos... problema es que llevamos muy poco tiempo, creo que llevamos como uno o dos años, Laurita Hoyos, ¿no? Tal vez, sí, poco menos. En un año como hoy, en 1882, nació Virginia Woolf, escritora británica muy famosa, que fue inmortalizada con una película protagonizada con Nicole Kidman, que le dio el premio Oscar a Mejor Actriz Principal. Virginia Woolf nació en 1941. ¿Recuerdas el nombre de la película, Laura? A mí se me olvidó. No importa. ¿Las horas? The Hours, muchas gracias. En un día como hoy, nació Alicia Keys, una cantante. A mí, si hay bellezas que me superan, no tanto modelo ni nada, sino una belleza tan natural y tan normal, pero con una cara angelical y con unos dientes y con una risa y con una actitud ante la vida y con una voz divina, es Alicia Keys. Total. No sé ustedes qué opinen. Para mí eso es un ángel. Sí, es absolutamente guapa, además que... Y no es perfecta, digamos que tomar tú la miras esa... y no, no tiene cuerpo de modelo, ni y es ancha abajo. Y no, ¿cuál es el problema? No, y además que a mí me parece fantástica la opción que ella tomó un día de no más maquillaje y lo ha cumplido hasta la fecha. Ella se y pone se ve poquito, absolutamente divina, como tú ella dices. Ella se pone un poquito, ella se pone un poquito de algo que le brilla un poquito la cara, eso es todo. No más. Y ya. O sea, la queda cara le brilla. Divino. O sea, la cara queda como si estuviera con un poquito de aceite. No sé qué maquillaje es ese, María Juliana. Debe ser algún tipo de iluminador, Jaime. Iluminador. Es lo único que se pone, porque el brillo es otra cosa, ¿no? Es que yo no sé de eso, yo no me pongo nada de eso, pero cuando dice me va a poner brillo, ¿qué es? Eso es diferente. Se debe poner... No, es que realmente se dice iluminador y se pone como en diferentes puntos de luz de la cara. Ya se debe poner alguna cremita, digamos, con algún toquecito de pigmento un poquito como para emparejar la cara y un poquito de iluminador y ya. Pero no se pone nada, no se pone ni... Bueno, se pone la boca no con labial, como dice Laura. Se hidrata los labios. No con colorete, sino... que la boca le sale brillante, o sea, le sale muy... muy hidratada. Muy hidratada, exacto, muy natural, muy viva, ¿no? Sí, sí, sí. Pero en los algo ojos creo muy, que no se pone nada, Laura. No se pone sombras, ni... Nada, ni en las cejas, ni las pestañas, nada. ¿A ti te parece linda Alicia Keys? A mí me parece la belleza perfecta para mí. Es hermosa. Bueno, nació en un día como hoy en 1981. Y fuera de eso es talentosa, no, es que de verdad. No, y además, además tiene otra cosa que le admiro. Por Dios. Y además tiene otra cosa que le admiro profundamente. Compone y produce todo lo que ella hace. Y además es una gran pianista. Es muy, muy buena en su instrumento. Sí. Es una gran pianista. De hecho, sus grandes presentaciones durante su carrera, muchas de las grandes presentaciones ha sido al piano. Ella siempre tiene el piano ahí, ¿no, Emi? Pues es que es su instrumento principal, ha sido toda la vida. Sí. Oye, Emilio, además y eso es otra cosa que me gusta. La tiramos hace muchos años, ¿no? O sea, ¿de qué año estamos hablando? Desde el primer disco, desde Falling, 2001. Eso era la FM en su plenitud, ¿no? Nosotros poníamos una canción que se llamaba Rock With You, que era arreglada por Isaac Hayes, de ella. Tremenda. De no, disco. Imagínate, 2001. ¿Ese es Falling? Falling fue el éxito de ese disco, pero nosotros nos íbamos por una llamada Rock With You. ¿Qué edad tiene Laurita esta belleza? ¿Qué canción? 40. 40. Pero comenzó chiquita, ¿no? 2001, chiquita. O sea, 19 menos 40. Estamos hablando que los 21 años ya tuvo su primer número uno. A los 20, sí. Bueno, yo la amo. Y me parece, fuera de eso, como mujer, es que además, como decía Aldemaro Romero, el gran compositor y el gran artista venezolano, no es la belleza que tiene, es como sabe llevarla, María Julián. Eso es todo. ¿Qué tal? De acuerdo. Total. Ese sí me moriría por entrevistarle, hermano Emilio. Dije a Orlando que haga algo con el grupo de trabajo. Ya tienen Emilio que ayuda. Ya son 5 en producción, Dios mío. Falta meter a María Juliana y yo. Y ahí pues no hacemos programa. Nos dedicamos a conseguir a Alicia Keys. Yo estoy rico aquí. Esta es una canción que de hecho también en su momento la lanzamos en este programa, en Colombia. Una canción que hoy en día es un himno de Nueva York. Nueva York, que pero es una canción sota y de hecho nos sirve para apoyar a New York. Sí, es que exacto, sin New York el mundo está oscuro, créanmelo. Ya que estamos hablando de Birdland y obviamente Nueva York en esta situación ha sido una de las ciudades más afectadas. Y esto es un himno que se creo que se volvió igual de importante a New York, New York. La ponen en los partidos de algunos de los equipos de la ciudad y todo eso. Es una canción que hizo Jay-Z con Alicia Keys, que es Empire State of Mind. Bellísima canción, es que no. Yo no supero a Alicia Keys, me parece fuera de este planeta. Bueno, un día como hoy nació una de las figuras más importantes de Condorito. Lástima que no estuvo Nico, y ustedes no lo van a entender, niñas. De pronto Emilio sí, que nació Al Capone los discos. Era un chiste de Condorito, niñas. Pero de toda la vida. De toda la vida, era... es que no sé qué Al Capone y cuando yo te decía Al Capone los discos, tu opinión, Laura, hasta Confucio. Sí, no, antiguo, me tocó, no sabía que era sacado de ese contexto. Condorito, pero es Al Capone los discos, óyeme, no, ya. No sé qué Al Capone, y cuando yo te pregunto Al Capone los discos, tu opinión, María Juliana. Sí, tampoco me tocó, la verdad, tampoco sabía que de ahí venía. Y es que había otra variante. ¿Habían oído Al Capone los discos o nunca? Perdón, yo la variante que me sabía. Pero no sabía que salía de Condorito. Yo la variante que me sabía era que entraba la policía a una discoteca y decían, estamos buscando Al Capone. Y se acerca el DJ y dice, aquí estoy. ¿Usted es Al Capone? Sí, Al Capone los discos. Es tomada de Condorito, no se les olvide. Está bien. Bueno, pues Al Capone en un día como hoy falleció. Era un ampón violento. Él mató mucha gente y él tuvo que ver con la mafia de la prohibición del alcohol en los Estados Unidos en los 30, porque él tenía la mafia de vender el alcohol a escondidas en vez de droga ilegal. En esa época había alcohol ilegal, pues el padrino de la mafia italoestadounidense del alcohol, y nació en 1899, vivió 48 años. De él hizo una película maravillosa que se llama The Untouchables, con Robert De Niro, con Kevin Costner y con Sean Connery, que ganó el premio Oscar. En un día como hoy nació una de las bellezas más grandes en la historia del cine del mundo, muy de alma gitana, muy de alma española, comía la carta torero español cuando quería, entre ellos a Luis Dominguín, el, si no me equivoco, era el padre de Miguel Bosé, creo. Luis Miguel Dominguín, sí, era el padre, sí, de Miguel, sí. Y Ava Gardner no le dejó una pierna bien. Y hay muchas historias de Ava Gardner, y se casó con Frank Sinatra, y Sinatra fue hasta España porque sentía que le estaba siendo infiel. Y yo creo que él se dio cuenta, la verdad. Estaba en lo correcto. Se la trajo para Los Ángeles, pero el matrimonio terminó muy mal. Ava Gardner... Me gustaría que María Juliana la vieras. Es una de las bellezas más puras y más exóticas que hubo en Hollywood. ¡Ah! Sí. ¿Estoy hoy a veces agradable, atractiva o no? A ver, ya voy. Ay, no, pero... con ese... Laurita, ¿te acuerdas? Aquí estoy, de hermosa, Gardner? Hermosa. Sí, no, guapísima. Elegantísima. Pues es que tiene mucho valor la belleza de antes, porque uno sabe que eran cero intervenidas. Totalmente, entonces no había nada. Absolutamente era precioso. Divina. Luis Miguel Dominguín fue. Era Luis Dominguín, Luis Miguel, ¿no? Luis Miguel Dominguín, sí. Bueno, pues era el padre de Miguel Bosé. Su madre se llamaba Lucía. Lucía Bosé. Bueno, y hoy en día, pues el hijo está con problemas de que los niños se los tienen que dividir con el novio. Eso es un problema, pero bueno. Los que fueron producto de su genética son de él. Los que fueron producto de la genética del esposo son de él. Una familia destrozada, Dios mío. Pero es que un poco exagerado eso. Bueno, un día como hoy, hace 94 años, nació para mí uno de los dos mejores compositores del mundo de música popular. Para mí, el primero es Cole Porter y el segundo, a la misma altura, el señor Antonio Carlos de Oliveira y no sé qué es Mayras Jobim. Para mí los dos son de la misma talla, del mismo talento, de la misma cultura, por encima de todos los demás, habiendo muchos, muchos. Pero, sí, no, de hecho les voy a decir algo, es mi favorito. Si ustedes me preguntan a mí cuál es mi compositor favorito, sin pensarlo digo él. O sea, hoy es el programa de los dos favoritos de Emilio, Larry King y Tom Jobim. Y Birdland. Se llevaban, era mayor Tom Jobim, si estuviera vivo, que Larry King, le llevaba 7 años, ¿no? Sí, total. Tom es que además, bueno, primero que todo se inventó la bossa nova. Eso fue un invento que realmente se dio con la canción Chega de Saudade por él y por Vinicius de Moraes, cuando la grabó João Gilberto. Ahí nació toda esa movida. Y las canciones más importantes de la bossa nova las hizo todas él. Hizo The Girl from Ipanema, que no vamos a poner porque es muy trillada. Insensatez, hizo Corcovado, Aguas de Beber, Aguas de Marzo, Euseki Bochamar, Samba de Manota Sono. Eso era de una genialidad tremenda. Y también fuera eso, no solamente hacía bossa nova, se movió en muchos otros tipos de música con la misma genialidad. Formado completamente en música clásica, formado en Chopin. Él realmente parte la historia de la música brasilera en dos. Tanto que al comienzo, cuando salió la bossa nova, los puristas decían que toda gente que hacía bossa nova eran unos locos que no sabían nada de afinación. Que improvisaban, que no tenían ni idea, nada de afinación, de templar y ese tipo de cosas. Y a Jobim, con Newton Mendoza, se le ocurrió hacer una canción como respuesta a eso, que se convirtió en uno de los grandes clásicos del género, sobre todo en esta versión que hicieron Stan Getz y João Gilberto para el álbum Getz Gilberto del 64. Disco ganador del Grammy al álbum del año, de hecho. Y fue el disco que lanzó la bossa nova internacionalmente. Esto se llama Desafinado. Bueno, vamos con mis compañeras. No sé qué pasó con Nico, no lo oigo más. ¿Ustedes se dieron cuenta que yo tenía un presentimiento? Sí. Sí, muy acertado el presentimiento. ¿Dónde está Nico? ¿Qué pasa? Pobrecito, porque estaba muy nerviosito. -4 se lleva hoy, entonces, en ese orden de ideas, ¿no? No, yo sí pidiera que lo perdonáramos. Yo sí les pido. No, ¿por qué? No. No, aunque es ídolo, ¿no? Bueno, pero no voy a. Nico, Orlandito, ¿cómo le va? Y ojalá dobles los arepasos. ¿Qué borri? Dormito, ¿lo ven? Fundito. Última vez, Orlando, ¿cómo te va? Jaime, muy bien, gracias. Oye, es que estaba proponiendo no molestar a Nico, parece que el tipo tuvo una eventualidad y se fue. En el arepaso no le quitamos nada, ¿no es cierto? No, yo creo que fue que él pagó el internet hasta las 6 de la tarde y ahí quedó por fuera del aire, pero igual él tiene que pagar los platos rotos por no pagar. Nada que sí, hacer. Está claro. ¿Y tú, claro, Laura? Las reglas para todos. Claro. Pues no sé, dejemos que llegue ese momento a ver cómo nos sentimos. O si de pronto ustedes proponen que haga, y ustedes proponen que haga un arepaso doble de pronto para pa doble darle ese triple, como ha ocurrido a veces, triple. Eso sería muy reconfortante. Un día como hoy, lunes, un arepaso triple sería buenísimo, genial. Bueno, Orlandito, gracias mío. ¿Qué más, bien? tan rápido para unas y para otras. Me copias, ¿no? Bueno, vamos con notas. Voy a darle el paso a las chicas. A ver, María Juliana, de lo que quieras hablar, y te pido que sea tu mejor nota hoy. ¿Listo? Bueno, este fin de semana, Jaime, ¿se acuerdan que el año pasado hablamos mucho de que regresaba, de que no regresaba Conor McGregor, que le hicieron una prueba cuando estaba en un paseo en un yate en medio del mar, en medio de alta mar, llegaron a hacerle la prueba? Bueno, finalmente él regresó. Este fin de semana se llevó a cabo en Abu Dhabi el gran combate de la Ultimate Fighting Championship, UFC, entre la superestrella de las artes marciales mixtas, justamente Conor McGregor, que era catalogado ese como el gran regreso de McGregor a la jaula, y el estadounidense Dustin Poirier. Pues el encuentro fue supremamente apasionante, todo el mundo lo estaba esperando, tuvo muchísima audiencia, pero tuvo un final inesperado y por supuesto yo creo que Conor McGregor no se lo imaginó ni en mil años. Pues a los 2 minutos de pelea del segundo asalto perdió el equilibrio por los golpes propiciados por Poirier y cayó. Así que le otorgaron la victoria por nocaut al estadounidense. Conor McGregor declaró que está absolutamente destruido, que está absolutamente devastado por cómo que se llevó a cabo esa pelea, pero que bueno, que hay Conor McGregor para rato. Bueno, pero te voy a corregir un poquito en términos bonitos, porque es que no perdió el equilibrio, es que casi lo revienta. Lo molieron a golpes. Yo vi la pelea. Sí, no. Yo también lo vi. Y hubo un momento en que él, por los golpes, quedó como tan atontado que en serio perdió el equilibrio y se cayó. Pero no, claro, le habían dado muchos golpes. Te voy a explicar qué es lo que pasa, que es importante porque yo veo que el boxeo no es lo tuyo. Hay partes de la cara que cuando tú recibes un golpe muy grande, no es que pierdes el equilibrio, es que por ósmosis te caes y no existe posibilidad de que te vuelvas a parar. Y eso es lo que es un verdadero knockout. El tipo lo cogió en una andanada de golpes terribles y el tipo seguía sostenido. Pero hubo un golpe, un directo de derecha al mentón, que cuando a ti te tocan el mentón, María Juliana, que tú eres una flor que no se puede tocar, pero cuando te tocan el mentón con esa fuerza, tú pierdes toda tu conciencia. O sea, tú no te puedes levantar en un minuto. No es que pierdas el equilibrio, es que se te cae todo tu sistema y te vas al piso y te hacen conteo. Pero te pueden contar hasta 40 y el tipo no se podía parar. Es uno de los golpes más certeros que he visto en mi vida. Tú puedes recibir 80 golpes, pero todos esos golpes son ahí a medias o de lado. Pero cuando te dan un golpe donde es gancho arriba del mentón, o sea, arriba en el cuellito, hay unos golpes que son, son letales. En una pelea de boxeo. Y ese fue un totazo, yo no sé si tú lo viste, Laurita, pero fue un golpe que fue una derecha. Yo no vi la pelea, pero vi el clip. De frente, fue un golpe de derecha, de frente, que le pegó entre la nariz, la boca y el mentón. Tú ahí, para poderte levantar, necesitas una grúa. Eso te lo digo. Fue impresionante el total. La primera vez en toda su carrera que a Conor McGregor le ganan por nocaut. Pues sus derrotas anteriores habían sido por sumisión generalmente, pero por nocaut solamente esta. En ese tipo de peleas de UFC, de Ultimate Fight Champion, la sumisión es como que el tipo no se puede mover por una llave y le cuentan también. Sí. Digamos que no es por decisión, tienes razón, es sumisión. Es cuando golpea el piso es un poquito de judo. Pide que ya, sí. No, lo tumban al piso y le empiezan a pegar y el tipo golpea el piso diciendo no me peguen más. Exacto. Pero en esta lo dejaron al tipo sin saber dónde estaba parado. Pierdes el conocimiento. No, es que no sabes dónde estás, es como desmayarte. Que hacía lo que hacía Mike Tyson, un golpe y los tipos caían y se paraban y se volvían a caer de cabeza. O sea, era un reflejo como cuando le cortan la cabeza y se sigue moviendo. Increíble. Gran nota porque vi la pelea. Y es que McGregor ya merecía un golpe de gracia por su pedantería, ¿no les parece? Muy sobrado. Y le dio también en la pantorrilla, ¿no? Porque salió en muletas. Salió en muletas. Esa es otra porque, claro, pero... Y dijo que le había destruido la pierna derecha con el golpe a la pantorrilla. Pero eso creo que es legal en el deporte ese. Sí, claro. A menos de que tengas una uña de águila y le cortas la femoral, una vena de esas. No, la femoral es más arriba, perdón. Pero la femoral va para abajo, yo no estoy mal. Bueno, listo. Buena nota porque sí la tenía para registrar, pero a mí no me importa que me quiten mis notas. Como dice Nico, es el crisol de notas, pero actuales y sin repetir que tengo, no como Nico que el crisol que tiene lo rota durante toda la semana, ¿no? Bueno, Laurita, tu nota. Bueno, pues esto tiene que ver con una serie que a mí me tocó, la vi, y era la de El Auto Fantástico, con David Hasselhoff. Un auto que era bueno, pues un poco este, lobo, pero ya, era inteligente. Ya hablaba Mr. Firebird. Es correcto. Pues David Hasselhoff tiene una copia idéntica de este vehículo, pues que se lo dieron, por supuesto, después de terminar con esta serie. Pues ahora él lo que quiere hacer es subastar este vehículo. El que tiene en su garaje se lo quiere entregar a alguien y se lo quiere entregar personalmente. Y dicen que su precio podría superar el millón de dólares. Él está tratando como de hacer una subasta de objetos que tiene memorables de las series o películas donde participó. Entonces pues van a ser parte de esta subasta, pero... lo más relevante que va a salir a la venta definitivamente es este carro, el del Auto Fantástico, entregado por su propietario. Pues yo creo que hay muchos seguidores que se le medirían a comprar este Pontiac. Sí, seguro que sí. Con seguridad. Bueno, perfecto. Emilio, vamos a leer un poquito de tweets antes de ir con música. Bueno. ¿Qué es lo que me recomiendan para las molestias de garganta? Miel, jengibre y miel, limón. Miel, limón, mantequilla y coñac, ¿no? Ya lo cambiamos por coñac. No, pero mantequilla, mi amor, sea un poquito más discreta para con mi alma. Te prometo que sabe rico. A la pregunta. Pero que sea, eso sí, que sea lo último que te tomes en la noche, ¿no? No soporto a la gente que se las da. Al tema del día, Laurita. Claro que sí. Nuestro tema del día es qué tipo de opiniones o comportamientos te hacen perder inmediatamente el interés en una persona. No soporto a la gente que se las da de mucho porque vive en Estados Unidos y se les olvida el español. Nota, niñas. 5-4. Sí. Si es una mujer que haga voces infantiles, si es un hombre que no tome trago. Para 0-1. Mí, 6. Pero lo de las voces infantiles, no, ¿cómo así? Eso es terrible. En muchas ocasiones, cuando la abuelita Juliana se han asentado, se han hecho 4 arepasos. Debería pasar hoy lo mismo, dice Terra Escribiente. Exactamente, muy bien. Torres Jiménez dice que el 5-8. 57 puntos. El Nasdaq subió 92, el Standard & Poor's 13. El oro y el Brent 56. ¿Otra vez se está recuperando, se está dañando el peso? Yo estoy muy triste, dice Pamela, porque siempre me pone 5-5. Siempre, pero Nicolás, me doy cuenta que nunca jamás, espérese que se me fue la vaina ahora. No sé, espiché algo raro. Porque Nicolás me di cuenta que no importa lo que escriba, nunca me va a escoger como ganadora. Así como que se ausentó, te solicito un -1 para él. Ya vienen, tranquila. Además, no, Pamela está no por soporto fuera, ¿no? Que una persona sea sucia y que tenga mala ortografía. A mí lo de la ortografía me afecta. Uy, a mí también. Y que escriban 5, mal, 4. Los que no saben manejar la coma y el punto me pone mal. No para terminar. Uno. Simplemente corrige y para ayuda. No empezar. La ortografía me parece tenaz. Si a mí me empiezan a hablar por WhatsApp o por cualquier parte, con mala ortografía, sí, como chao. A concretar la cita por good algún bye. Medio escrito, pues que te escriba good algo. Bye, bueno, listo, vamos good con bye, música. 15-2016. Una adaptación de un tema que originalmente hizo Santana. La original era María María con... de Santana y The Product GMB. Aquí está DJ Khaled con Rihanna y Bryson Tiller y esto que se llama Wild Thoughts. Mucha suerte a todos los 5, 4. Y a Nico también, pero lo tengo aquí en la línea. Pero ustedes. ¿De verdad? No. Si tiene el WhatsApp, que responda por WhatsApp. Nosotros hemos respondido por WhatsApp también en algunas ocasiones. Es verdad, ¿no? Lawrence Harvey Zyga, el verdadero nombre, nació en Brooklyn, New York, el 19 de noviembre de 1933. hijo de judíos ortodoxos emigrados de Ucrania y Lituania. Consideraba que su nombre era demasiado étnico, por lo cual se lo cambió como Larry King. La idea del nuevo apellido de Larry provino de una vez que su primer jefe había mirado un anuncio de una compañía de licores llamado King's, y él pensó que el nombre le encajaba perfectamente. Estuvo casado 8 veces, tuvo 5 hijos, sobrevivió al cáncer y a un ataque al corazón. Murió de COVID. La curiosidad y su particular estilo lo perpetuaron durante sus años en CNN Larry King Live. Este hombre falleció el 23 de enero, a los 87 años, víctima de COVID. Esta es una pregunta sin nota. El 13 de mayo, Larry entrevistó a alguien que él considera que fue quizás su mayor entrevista. ¿Quién fue ese famoso personaje? Me lo pueden decir a vos, puede hablar, pero este no tiene nota. Bueno, pero pongan cualquier vaina, pero esto no. ¿Pero tiene... te escribimos? Sí, más música. Me faltó Orlando, ¿qué pasó con Orlando? Orly, ¿qué pasa, Orlando? Tenemos un menos uno. Tenemos un menos uno violento, ¿no? A ver. ¿Por qué? Nicolás escribe. No. Lo escribió por WhatsApp. Muy bien. Tenemos un menos... No, es que es cuando uno se desaparece, pero si el tipo está montado, me da pena. Exacto. Y tú dijiste, tiene que ser por WhatsApp. Ahí está el man en WhatsApp. Bueno, Nicolás Samper, Kamala Harris... Tenemos un menos uno. Orlando Rivera, Joe Biden, tenemos otro menos uno. Esa gente no existía, ni muchachos. ¿Cómo hacer la mejor entrevista de unos señores que... ¿En qué año surgió Obama, Barack Obama? Ese tipo no era nadie. ¿La pero lo entrevistó. ¿A quién? A Obama. Pero por supuesto. Pero lo entrevistó cuando Obama fue presidente. Pero esa no es la mejor entrevista. Yo no sé cuándo lo entrevistó, pero lo entrevistó. Yo leí cuándo fue la entrevista más importante de él. La repito, por Dios, señor, el 13 de mayo de 1988, cuando ninguno de estos personajes existía. Ah, ya sé quién. Creo que estaba Ronald Reagan. Pero no dijiste el año. ¿Dijiste el año o no dijiste el año? Leí todo. Ahí Frank está Sinatra. La grabación. Larry entrevistó a alguien que él considera que fue quizás su mayor entrevista. ¿Quién fue ese famoso personaje? Entonces, yo perdono de los menos unos a... Frank Sinatra. Laura Hoyos, Putin. Pues Putin existía. Putin ah, pero estaba... dijiste el año, no dijiste el año. Él dijo pero el año, ¿no? ¿Tú no contestaste nunca, María Juliana? Yo puse Obama. Sí. Ah, no. Pero tú dijiste el 13 de mayo, ¿de qué año? Yo lo dije, 1988. Ah, yo no vi el año, perdón. Ah, yo no, por eso. Entonces, María Juliana está frita. Nicolás Samper está frito. Kamala Harris. Kamala Harris en esa época creo que andaba con sus papás por ahí en un viaje en la India. Orlando Rivera, Joe Biden. Creo que Joe Biden no existía. Laura Hoyos, Putin. Aceptable. Y Laura Natalia Franco. Esta sí, no, pues que esta sí acabó con todo. La hermana Lucía de los Pastorcitos de Fátima. Pero es posible que la... Yo quiero saber cuándo se murió. No, no, no. Es válido. ¿Cuándo se murió la hermana Lucía? Eso es todo. Sí, pero claro, si la hermana está viva, es la más brillante respuesta. Ay, qué risa. Ya te digo. No, el tipo está conectado. Ya la hermana Lucía murió el 13 de febrero del 2005. Perfecta tu respuesta, Laura Natalia Franco. No te doy punto, pero perfecta. Menos uno para. Nicolás Samper. Menos uno para María Juliana Correa y para Orlando Rivera, menos uno. Es la mejor entrevista a tipos que no eran famosos. Emilio, ¿estás ahí? Sí, claro. Toca acceder a ti solo para reírnos un poquito más. El 13 de mayo de 1988. Ah, pero ven, esto no tenía nota. No, yo dije en la mitad, no estás oyendo, que vamos con nota. El 13 de mayo de 1988, Larry entrevistó a alguien que él considera que fue quizás su mejor entrevista. ¿Quién es ese famoso personaje? ¿Qué dices tú, Emilio? Sinatra. Pero es que llevamos 2 horas contando, Dios mío. Sinatra, es que eso sí era una cáscara muy impresionante, porque yo dije, sí, pues, pero Sinatra, yo ya puse Sinatra. Pero dije, es muy obvia. ¡Es obvia! De hecho dijimos que lo entrevistó primero de joven y luego de viejo, y esa fue la entrevista de viejo. ¿Qué edad tenía el 88, Frankie? Mayo del 88. Yo no había nacido. Él era nacido en diciembre, y si esto fue en mayo, Frankie tenía 72. Él nació en diciembre del 15. 72, sí. Estaba como un roble. ¿Él murió en los 90? Él murió en el 98. 14 de mayo del 98. ¿84 pesos? No, 82. Para Larry, entrevistar a Sinatra fue más que increíble, ya que Fran no daba ninguna entrevista a ningún medio, a nadie. Fue gracias a que él lo conoció personalmente en una cena en Los Ángeles que Sinatra accedió por fin a la entrevista. Además, Larry lo adoraba. Al final del show pasaron a partes de Sinatra cantando New York, New York. Segunda parte de la entrevista. Hoy vi esa entrevista. Hoy vi esa misma entrevista. ¿Cuánto duró esa entrevista, Emilio? ¿Una hora? Pues a ver, sí, sin cortes comerciales, 45 minutos, así que yo diría una hora, sí. Bueno, ahí les dejo. Es que era demasiado obvia, por eso les digo. Lo obvio, acuérdense que una mujer le es infiel a uno. En el libro que lee pone la foto con el novio. Y uno nunca entiende nada. ¿Qué opinan? Para pasar las páginas. Pone la foto con el novio. Mejor y los hombres somos tan idiotas que nunca vemos. Listo. Segunda parte de este repaso. Espero que Nicolás esté vivo. ¿Cuántos programas o shows hizo Larry King en CNN? ¿Pero el número total? ¿O si tenía...? No, pues si quieres parcial, o si quieres el 10%. No, no, no. ¿Total? Sea, me refiero a que... Con CNN. Ya se acabó la música. A ver. Vamos a ver a qué horas contesta. Es que no contestan. Número total. Orlando Rivera, 5.000. Laura Hoyos, 8.46. La María Juliana Correa, 6.000. Nicolás no contestó nada. Y Laura Hoyos no contestó nada. Menos 2 para Nicolás Samper y Laura Hoyos. Sin duda. En los originales. La correccional. But I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. Menos uno para Laura Natalia Franco, que solo le da 800 entrevistas. O sea, estuvo 3 años, Laurita Natalia. Menos uno. Pero no le pongas nada. Orlando, 5.000. Muy bien, Orlando. La verdad que muy bien ese dato, pero no te alcanza la gasolina. Y Laura Natalia, 6.000. Muy bien, Laura Natalia. Y te alcanza la gasolina para un más uno. 6.120. A María Juliana. 6.000 shows, 30.000 entrevistas, dice la nota de CNN. No, yo tengo 62.000 entrevistas. No, yo tengo 30.000 en CNN. Como tenía esa duda, nunca lo hice. O sea que tú leíste la nota por internet. O sea, estás, yo leí la hiciste nota. Trampa. No, no, porque no. Y antes, no la leí en este momento. Perfecto. Listo. ¿Cómo era de paso, Laura, después de todo este problema? Orlando tiene menos 16 puntos, Laura Natalia tiene menos 11 puntos, yo tengo menos 9 puntos, Nico tiene menos 7 y María Juliana menos 4. Bueno, María Juliana parece ser la triunfadora. Parece. Despegamos, por favor, Jonathan. Vámonos con música, Emilio, por favor. Continuamos ahora en homenaje a Tom Jobim en su natalicio 94 con una canción muy linda, que es uno de sus grandes clásicos, en una versión tremenda. Esto es un medley, de hecho, que se hizo para una película de un gran director brasilero, Bruno Barreto, que hizo, entre otras cosas, Doña Flor y sus dos maridos. Esta película se llamó Bossa Nova, del año 2000, con Amy Irving, que fue la segunda esposa de Steven Spielberg, y con Antonio Fagundes. Y, como dije, esto es un medley, arreglado por el gran Deodato, por Eumir Deodato. Y van a oír primero un tema de él, que se llama Suddenly, y a la mitad entra este tema tremendo de Tom Jobim por Carol Rogers y por otro ídolo nuestro, por Javan. Só tinha de ser com você. Bajo el mandato del expresidente Trump, los transgéneros no podían servir al país, a la Armada de los Estados Unidos. El presidente Joe Biden ha reversado eso hoy. Uh-huh. 5 días después de que fue nombrado presidente. Pues esto ha hecho que los grupos, especialmente LGBT, estén enloquecidos de felicidad, porque piensan que esto es un paso adelante. Como les dije yo a ustedes, cualquier cosa que haga Biden es mejor para Estados Unidos y el mundo de lo que hizo Trump. María Juliana, adelante. Bueno, pues Bolu Okupe es una estrella de las redes sociales, principalmente en Instagram. Es un gran Instagramer donde destaca pues todo su cuerpo. Es un modelo fitness y en lo que se basa su página es en toda la disciplina que tiene para obtener el gran cuerpo. Tiene un cuerpazo increíble. Pues hace unos días publicó una imagen en la que revelaba pues sus preferencias sexuales. Salió una imagen con la bandera LGBTI y escribió: sí, soy gay, así, sin más. Sin embargo, la controversia viene porque el padre de este personaje se llama Dojin Okupe y él es un reconocido líder político en Nigeria que se ha destacado principalmente por sus discursos homofóbicos escudados en que ante los ojos de la religión y ante los ojos de Dios esto es pecado. Así que él reaccionó a esta publicación de su hijo en Twitter de la siguiente manera, abro comillas: me ha llamado la atención una publicación de mi hijo en la que declara públicamente que es gay. He sido consciente de su nueva orientación desde hace un tiempo y mi hijo sabe que como cristiano y testigo de Cristo me opongo con vehemencia a la homosexualidad, ya que es contraria a los preceptos declarados de mi fe cristiana. Esto ha generado obviamente muchísima polémica, que justamente el hijo de una persona que ha dedicado su vida, digamos, a promulgar estos temas homofóbicos, justamente el hijo, que además terminó siendo una celebridad en Instagram, salga gay. Laura. Se haya declarado gay. Bueno, pues hay muchos rumores, mitos y falsedades que pues hemos escuchado, sobre todo en esta época de pandemia, pero muy pocos son como tan locos o tan disparatados como las palabras de un rabino ultra ortodoxo que afirma que la vacuna contra el COVID-19 puede producir cambios en la orientación sexual de quienes la reciben. Este señor, este predicador, se llama Daniel Azor y tiene una pequeña comunidad de unos 7.400 suscriptores en su canal de YouTube y dice en uno de sus videos que cualquier vacuna con sustrato embriónico, y tenemos pruebas de ello, causa tendencias opuestas. Así que este señor afirma que la vacuna contra el COVID vuelve gay a la gente. Qué maravilla. Bueno, el tema del día, Laurita. Nuestro tema del día ¿qué tipo de opiniones o comportamientos te hacen perder inmediatamente el interés en una persona? Los que transpiran ese incómodo tufillo ajo y dicen juernes. Cucho, nota, Laura, María Juliana. 5-0-1. Sí, no, pero el ajo no, el juernes tampoco. Nah, pero está malo. En 1988, Kamala Harris estaba fumando cannabis con su padre en Kingston, no lo sabemos. Muy tarde la nota. ¿0-1? Sí. No, no tenemos mucho más. ¿No? No, Emilio, vamos con música, por favor. Okay. Muy pronto tendremos el último repaso estupendo, como todos los que hemos tenido hoy. El de Frank Sinatra es gracias a World Culture Lab. Vamos con, yo creo que una de las canciones más lindas que tuvimos la oportunidad de estrenar aquí el año pasado, un tema que hizo Melody Gardot con Sting, composición del gran guitarrista Dominic Miller. Esto se llama Little Something. Se han perdido una cantidad de trabajos por cuenta de lo que conocemos, y se cree que es la peor crisis financiera laboral del mundo desde 2009, inclusive mayor. La Organización del Trabajo Internacional estima que las restricciones en los negocios y la vida pública destruyeron el 8.8% de todas las horas de trabajo alrededor del mundo. Eso equivale a 255 millones de trabajos de tiempo completo, que es 4 veces más que en la crisis financiera del año 2009. Pues hombre, es que el tema es impresionante. El tema hay que tomarlo con la seriedad que es. Yo hoy salí un momentico a la oficina, un momentico, y en la calle vi una aglomeración de gente, y no hay nada que más me disguste que la gente que se pone el tapabocas en el cuello. En la barbilla. En la barbilla. ¿Qué es ese estilo de estupidez? O sea, piensan que no le están haciendo daño al mundo. A Colombia, y realmente gente muy joven, que es lo que me molesta muchísimo. Pero también gente mayor. Entonces se han descubierto la nariz. ¿Qué es ese estilo? ¿Es una moda o qué? Sí. No, o lo tienen puesto y de repente van a hablar con alguien. Claro, yo entiendo y es muy incómodo porque uno siente que no le están entendiendo. Pero van a hablar con alguien y se lo bajan para hablar con la persona. ¿Qué no, sentido tiene lo que estás haciendo? Aprendí a usar el tapabocas y no me lo quito. No, yo tampoco me lo quito. Me parece que es muy importante. Cuando uno está solo, sí. ¿Qué le preocupa? Pero cuando uno está con alguien, primero distancia. Y segundo, el tapabocas. Y tercero, siempre estar monitoreado en exámenes, ¿no? Es que es lo mínimo. El tapabocas, Jaime, es lo mínimo. Y es lo que más evita que nos contagiemos, ¿no? Tapabocas que si tú prendes un fósforo, cuando soples no se apague, porque si se sopla y se apaga es que no sirve para nada. Así no. Exactamente. La prueba de la vela. Pues ese es el dato increíble que les doy de el número de trabajos que se pierden de tiempo completo. Impresionante. 4 veces mayor que en la mayor crisis económica de la actual era, que fue en el 2009, donde se cayó la economía al 30% en Estados Unidos y en el mundo. Y se perdieron no sé cuántos millones de empleos, incluyendo más del 28% de desempleo en España y 36% en Grecia. Y ni hablar en Colombia. Pero no sí, de esas tamaños. Ni hablemos de las cifras colombianas. María Juliana, estamos en Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. Pues Fast Company es una revista de negocios que sale de manera mensual. Y el príncipe Harry dio una entrevista el pasado que salió, pues se fue publicada el pasado 22 de enero y es catalogada como la más dura y crítica con los gigantes tecnológicos de Silicon Valley. No es un secreto que él y Meghan han sido siempre muy críticos acerca de las redes sociales y de la culpa que según ellos tienen de las situaciones, sobre todo de violencia actual. Pues el esposo de Meghan Markle culpa entonces a Silicon Valley y el poco control que ejercen sobre las redes sociales de los grandes males que asola el mundo. Él dice que él y su esposa quieren ser parte de la experiencia humana y no de un experimento humano, y así cataloga lo que están haciendo estos gigantes tecnológicos con el resto del mundo, todos los que usamos redes sociales y que un poco nos hemos vuelto un poco esclavos, ¿no? Tanto de Twitter, sí, tanto de Facebook, tanto de Instagram. También aclaró que él no se ha ido definitivamente de las redes, que simplemente se alejó de ellas, que ellos volverán en algún momento cuando crean que sea pertinente y cuando lo puedan hacer de una manera sana, sin sentir que le están haciendo daño al mundo. Siguen entonces, después de esta película de Social Dilemma, que fue lo que abrió un poco la conversación en el mundo acerca de la pertinencia o no de las redes sociales y de qué están haciendo con el comportamiento humano, pues ahora un líder de opinión como el príncipe Harry también se va en contra de ellas. Bueno, vamos ahora con Laurita Hoyos. Pues volviendo al tema del tapabocas, a lo largo de la semana en redes sociales precisamente, pues se han hecho virales muchos videos en los que aparecen personas sin tapabocas haciendo flexiones en la calle y bajo la mirada de agentes uniformados. Pues estas escenas no son memes de algún desafío o cualquier cosa que se hayan inventado en la red, no. En realidad se trata de una inusual, pero al parecer efectiva, sanción que fue ideada por las autoridades de Bali, en Indonesia. No. Esto en contra de los turistas escépticos que ignoran las restricciones locales ante la pandemia y se aparecen en lugares públicos sin su equipo de protección. Según un oficial de seguridad local, pues dice que la multa por llevar la mascarilla de manera incorrecta o no usarla en lo absoluto es de 100,000 rupias, que sería un poco más de $7. Algunos dicen, como no, yo no tengo esa plata, entonces les dicen, bueno, entonces se tiene que poner a hacer flexiones. Y efectivamente los ponen a hacer flexiones en la calle, más que todo, pues son los turistas los que están dando este mal ejemplo y los que terminan siendo los protagonistas de estos videos, de la sanción que tienen que ejecutar por no cumplir con la ley. Bueno, son las 7:20 y nos vamos con nuestro colega, el noticiero de la FM, que se transmite de 4 a 10 de la mañana, director Luis Carlos Vélez, jefe de investigación del noticiero, Santiago Ángel. Santiago, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Jaime, ¿qué tal? Buenas tardes. Quiero decirle que divirtiéndome escuchando cómo ha estado usted fusilando desde temprano a María Juliana y a Laura toda la tarde. ¿Por qué los estoy fusilando? Las he tratado como unas damas. No, pero les está tirando notas cada 2 minutos y ellas ahí tratando de centrarla y cabecear. Pero yo he dicho que no está Nico, que no deja hablar. No, pero bien, que aprovechar porque con no, pero nos hace falta Nico. No, pero ellas firmes, muy bien. A mí también me hace falta que se vaya un rato. No. Bueno, Santiago, ¿qué tenemos para mañana en noticias en la FM? No pase, pero pues bueno, todo puede pasar en los Estados Unidos en este momento. Bueno, Santiaguito, hermano, un abrazo, cuídese mucho y me gusta que vea que las estoy exigiendo a estas chicas, pero lo han hecho muy bien. Le cuento que tienen notas en las mangas, en los brazos. Ay, en entonces. El toca defender. Como a McGregor, pero ellos no se dejan noquear. Pobre McGregor, fue un solo golpe, casi lo. Aerocrisol. Claro que platica se llevó y harta. ¿Cuánto se llevó? Perdido. Mira, sigo preguntando, Laura, ¿cuánta? Ya, yo no, ahorita te cuento, espérate. Se llama sobregestión, no, hay que tener el dato. No, es que lo vi, claro, no, lo vi de pasada en Twitter que dijeron como que se había llevado muy buena plata. Danos el dato. Santiago, un abrazo y mañana a las 4 de la mañana con el noticiero de la FM. Saludos, sí, señor, a Luis Carlos, gracias. Y Emilio, vamos con un poquito de música. Ok, vamos entonces con una canción del 2000. Uno que, bueno, de hecho fue éxito en este remix del 2002 de la película Austin Powers en Goldmember. Aquí están Britney Spears y Pharrell Williams con Boys. Pues hombre, yo no sé si esta nota la dieron, pero está de moda la última semana. Y es una mujer española, de 85 años, que de pronto de la nada volvió a su sitio de refugio, que era una casa de esas de la tercera edad, ¿no? Y regresó. Y llegó así normalita, es la noticia en todas partes. Y todo el mundo pensó que se había muerto de COVID, ¿no? Sí. Los oficiales de una casa de enfermería en Chove, en el norte de España, le dijeron a la familia de Rogelia Blanco, pues que se había muerto, a voz de Galicia, que murió. La mujer la enterraron al otro día y la familia no pudo atender el entierro porque pues los protocolos no le permitían darle seguridad a los demás. Para la sorpresa fue una familia que Blanco regresó a la dependencia de geriátricos. ¿Cómo así? Libre de virus el sábado. ¿Y dónde estaba? De acuerdo a la voz de Galicia. Pues es que la mujer que se murió era su compañera de cuarto, Concepción Arias. No, ¿cómo le parece? Y el hermano de Arias, de 85, le dijo al periódico que él viajó el sábado pensando que su hermana se había recuperado y estaba muerta. O sea, fue un cambio de identidad muy corto. Sí, felicidad para unos, tristeza para otros. No, terrible. Terrible. No más preguntas, señor juez. No más preguntas. La fiscalía descansa. Esa es una historia muy chistosa y muy triste, pero una señora la enterraron y todo, la familia la lloró. Y de pronto volvió de la nada y dijo, no, pues yo estoy bien de eso, ¿qué pasó? No sé. Qué impresión. O sea, tú resucitaste entre los muertos. Y al mismo tiempo, el hermano de la muerta decía, hombre, yo vine a saludar a mi hermana y es que estaba muy bien. Y la hermana estaba enterrada. Y resulta que está muerta. Claro. Concepción Arias. No se les olvide el nombre. No nos olvida. Si alguien tiene una nota mejor que esa, que hable. Yo tengo una nota. Pero primero bueno, les voy a hacer una pregunta. ¿Sí? Si yo les pregunto, ¿cuál es el país con mayor tasa de población alcoholizada en el mundo? ¿Cuál creerías Rusia, que es, Jaime? Rusia, Eslovenia, Croacia. ¿Qué dice Lau? ¿Rusia también? Rusia, Lituania, Rusia, Letonia, sí. Kazajstán. Pues vean, una compañía que se Ucrania, llama Global Uzbekistán. Global Drug Survey hizo una encuesta justamente para saber, para hacer el ranking de los países con mayor tasa de población alcoholizada del mundo. Pues el Reino Unido encabeza ese ranking, mientras que países como España o Colombia reflejan los porcentajes más bajos en el consumo de alcohol de su población. El análisis, bueno, claro, eso el es análisis... Pura paja, que, eso es pura paja, yo no sé dónde... Lo que pasa es que lo hicieron como en 25 países únicamente. Este análisis hecho entre más de 100.000 personas de todo el mundo entre noviembre y diciembre del 2019 representa las regiones británicas de Escocia e Inglaterra con tasas de alcoholismo que superan en más del doble en cuanto a borracheras graves a países como España, Italia o Portugal. Como borrachera grave lo describen de la siguiente manera: hasta ver afectadas sus facultades físicas y mentales, llegar a perder el equilibrio y el habla racional. Los escoceses y los ingleses dijeron tener ese tipo de borracheras por lo menos unas 33 veces al año. No, por eso es la tasa más alta entre los 25 países analizados por esta compañía, o sea, ¿no de investigación está independiente? ¿En la lista? No está. No, no sé si está en la lista. No. Aquí me salen los del top, que es... esto es del Espectador. Del Reino Unido y los más bajos, que son de Sudamérica, Colombia y Argentina. Portugal, no. Italia y España están con una media de 14 borracheras serias pero por año que, por persona. Pero es que el alcoholismo no es borracheras serias. Por eso, es que, tomar trago todos los días. Por eso, Jaime, por eso te estoy diciendo. Esta encuesta particularmente habla de borracheras serias. Ah, no. Es una no habla de los que más beben. Tú no presentaste, habla de borracheras serias. Tú no presentaste tu idea así. Tú hablaste claro que sí. El ranking de países con mayor tasa de población alcoholizada del mundo. Así tal cual lo leí como está en el artículo. Por eso, tasa de la gente mayor alcoholizada del mundo no es lo mismo que tasa de la gente con... el mayor. Entonces hablemos serio con el editor del Espectador, no, y lo regañas, no, a él. Pero no, yo no te estoy regañando. Deja de estar poniéndome en contra de los oyentes. Yo estoy dando yo mi te concepto. Estoy poniendo en contra de los oyentes. El no, caso, señora, es que en Colombia y Laura, en Argentina, ¿tú qué opinas? 6.5 emborrachamientos, pues, dice aquí, fuertes por año. Muchos igual. Me causa curiosidad eso, por ejemplo, que no esté Rusia, que uno lo tiene como es que el alcoholismo la bandera. Es un tema de pero debe ser por eso que alcohol. Dice Jaime, que es un tema que en Rusia obviamente consumen mucho alcohol constantemente, pero ya ni siquiera necesariamente tienen que llegar a esos puntos de perder la conciencia porque lo tienen totalmente incluido en su vida diaria, ¿no? En Rusia, yo supongo media botella de vodka diaria. De vodka al día, supongo sí. Que esa gente es más alcohólica que el man que se pega una rasca y se claro, cae al piso. Por supuesto, por supuesto. Eso está mal escrito. ¿Quién lo escribió? Pues internacional, ¿no? Sí, dice Agencia EFE. Esto viene de la EFE. Yo creo que la traducción no fue tan correcta. Puede ser. El alcoholismo es uno. Es el número de tragos de alcohol que te tomas al día. ¿No es cierto, Laura? Uh-huh. Que a una gente lo pone sí, así pero a dar volantines. Pero el alcoholismo como tal no es tanto qué tanto tomes, sino qué tanto dependas del trago, ¿no? Qué tanto no puedas parar de tomar. No tener yo difiero ninguna de ti. Clase de control sobre la bebida. O sea, es cuando... no tener control. Es cuando la bebida lo gobierna uno. Es así de sencillo. Exacto. Hay dos tipos de alcohólico. El que arranca y no para, y el que toma todos los días y se siente perfecto y nunca la embarra. Pero no me vas a decir que uno es peor que el otro. Yo creo que es unas maneras diferentes de alcoholismo. En fin, nos gastaríamos acá mucho tiempo porque no te estaba regañando. Estaba sugiriendo que el enunciado está mal con respecto a la conclusión. Porque a la conclusión hablaste de los países donde la gente queda embrutecida, ¿correcto o no? Sí, que quedan embrutecidos, que no se pueden ni parar ni hablar, básicamente. Yo les recomiendo que revisen Croacia, Rusia, España, por favor. Imagínate, Colombia. Y España sale como en la mitad. No, pero es que yo te diría que, por ejemplo, Argentina, los argentinos no toman mucho trago fuerte. Los americanos toman cerveza, pero toman menos alcohol, ¿no? Los franceses, un francés promedio se toma un frasco de vino al día, una botella, uh-huh. Perdón. Pero pues es parte de su cultura, ¿no? Sí. Y los rusos, es que imagínate con ese frío en Rusia. Sí, ¿qué más hace? Vodka de ¿qué papa? Más hace uno? Pero por eso, yo creo que es que ellos ya llega un punto que se toman esa media botella que tú dices al día y no les hace ni cosquillas. Claro, pero entonces... Eso no los deja de ser alcohólicos. ¿Tú crees? Bueno. Perdón, mira, yo conozco casos de gente alcohólica que ya no come nada. No les cabe. ¿Verdad? Porque sí, porque el alcohol produce calorías falsas, ¿no? Tú sabes que el alcohol da calorías, pero son uh-huh. falsas, no alimentan. Engorda, ¿no? Con barraco. Uy, me gustó ese trino. Nunca te había dicho ir como un berraco. Muy bien, eso está bien, eso es natural. ¿Tu opinión, Laura, de ese trino? Sí, claro, no, muy bien. Eso. Bueno, pero ese es un tema bueno, me encanta y lo podemos organizar un poquito mejor. Dejo claridad con los oyentes. No estaba haciendo ningún tipo de enfrentamiento con María Juliana, sino con yo la tampoco. Del titular que no tiene que ver con la conclusión que leyó María Juliana. Voy a buscar esto, voy a buscar el estudio. No, busca otros estudios. Mi recomendación es que te busques otro que diga países con mayor consumo per cápita de alcohol por persona versus población en el mundo. ¿Me entiendes? Sí. Te juro que no vas a encontrar a Canadá. Te juro que no vas a encontrar a Argentina. Te juro que vas a encontrar a un par de países pues latinoamericanos. Mira. De esos pero son bueno. Datos, bueno, eso es del 2010, esos muy viejos, espérate. No, pero dale, pero hazle el trabajo de rigor, haz un trabajo de campo serio. Ahí todos los días sale una vaina de esas. No de que el alcohol es malo, eso ya se sabe. Bueno, Laurita Hoyos, ¿qué me dices tú? Mira, te tengo el dato de McGregor. Dicen que solamente por pisar el octágono ya se ganó $5 millones. Mm. Y en total, según estima el sitio The Sun, su ingreso fue de $24.5 millones. ¿Por los derechos wow. de tele? También, sí, es correcto. El 5 por pisar el ring. Y Dustin Poirier se ganó uno solamente. Fue el que ganó y se ganó un millón. Sí, pero yo después de ver el asalto, el round donde lo trituraron, yo creo que perdió 2 años de vida con esa golpiza. Yo, Jaime, no, total, total. De hecho, hace mucho la carrera de ellos, digamos que es muy corta en cuanto a la suma de las peleas. Y después, si tú ves, pues no son así un montón de peleas, sino son muy pocas, pero... Y después un día van caminando por la calle y empiezan a brutalizar y se caen, y no es por alcohol, es porque el cerebro ya no irriga bien la sangre, ¿me entiendes? Y dirán, ese tipo tiene alcoholismo severo. No, es que el tipo ya la cabeza no le funciona. Le han dado unos golpes. Uy, pues el golpe que le dieron el sábado, a mí me lo dan y yo creo que yo termino muerto en un hospital. No, pero pues claro. Y es con guantecito chiquito, ¿no? Con los puñitos por fuera. Es una cosita que no protege mucho. Se sienten los, ¿cómo se llaman? Los huesitos con los que uno pega. No los muñones de Nico. Los nudillos se deben sentir mucho más que con un guante de boxeo, ¿no? Y las patadas que me dices. ¿Qué? Pero yo nunca he visto una patada que tumbe un round y que haga knockout. Es que poner una patada, hay que poner esa Bruce Lee, está muerto. Sí, hay que poner a Steven Seagal, está muy cucho. Hay que poner a Chuck Norris, no funciona. Hay que poner a Jean-Claude Van Damme, es un payaso. Conclusión, dejemos así, ¿no es cierto? Jet Li, ese sí le pone una patada a uno, no, está muy cucho. Bueno, les quiero recomendar una película. A ver. Ustedes se van a reír de mí porque yo no creía en eso. Pero hablando de periódicos, me leí ayer en El Tiempo una recomendación divina de una película que es con Angelina Jolie, Helen Mirren, Sam Rockwell. Pero no, son las voces de un live action film, pero con animación de los animalitos. Y protagonizada por el protagonista de Breaking Bad, Bryan Cranston. En inglés se llama The Good and Only, The One and Only Ivan. Y en español, El Magnífico Iván. Y es la historia de animales que hablan entre sí y que los humanos no los entienden, que ya se sabe ese truco, de un gorila que le promete a la mamá de un pequeño elefantito llamado Ruby que lo va a sacar a cautiverio. Pero es súper bonita, ¿oíste? ¿Y dónde se ve? Disney Plus. Ay, esta noche me la veo. Ya se la recomendé a Emilio porque es de todo el gusto de Emilio, pero es muy cute, muy tierna. Nicolás la ve y rompe el televisor. No. Pero está con la pareja y con la hija y se pone a llorar con ellos porque usted sabe que él es cambiante de acuerdo a la Yo amiga. Creo que lo ofendes donde se la recomiendes. No, porque él tiene una hija que se muere por eso. Ah, bueno, tiene razón. Y la mujer no le disgusta. Es que ser tan intelectual no vale la pena, ¿sabes? ¿Para qué eso? ¿Para qué? Es que el cine tiene todos esos matices. Yo te veo desde Bergman, desde lo más harto hasta lo más normal. Y ayer la puse con Katy sin ninguna mayores pretensiones. Expectativa. Sí. Cuando comenzó dije, no, esto va a ser el problema del siglo. Pero déjala que pase un poquito. Y además tiene la magia del cine que debería ser. 92 minutos, eso es todo lo que digo. Uh-huh. Hora y media y despachamos el tema. Bien. Y al final... Mañana te cuento qué me pareció. No se los cuento. Emilio, ¿te gustó la idea que te di o no? Sí, me gustó bastante. Es pasar el rato, sin pretensiones. Cosas nuevas. Y la voz del el gorila se llama Iván. Creo que es Sam Rockwell. Danny DeVito tiene voz. Helen Mirren. Pero el protagonista, el dueño del circo, porque es un gorila en un circo. Pero es toda la historia de cómo llegó el gorila al circo. Y los recuerdos de que recordaba el gorila de cuando vivía por allá en África. No, eso es de una tristeza y al final llora la gente. Es un tema bastante burdo, bastante lindo. Pues ese es el tema. Ok, bueno, pues hay que ver. Yo sé que la gente va a pensar que estoy demasiado tierno y me deben estar odiando en este momento. No, pero es que yo no, yo simplemente... Nada, qué descanso no estar con Nico, ¿no? Uf. O sea, en el descanso que es de vez en cuando, ¿no? Uf. Ay, pobre Nico, nos dejó no. sin avisar. Pamela dice, ¿por qué María Juliana te habla así? Le dije, no, me habló lindo, lo que pasa es que cada cual tiene su estilo ya. ¿Listo? ¿A ustedes les parece si nos vamos con el último arepaso de hoy? Me parece bien. ¿Vamos? Sí, de una. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Coco Chanel. Conocida artísticamente como Coco Chanel, Gabrielle Chanel. Diseñadora de alta costura francesa fundadora de la marca Chanel, es la única diseñadora de moda que figura en la lista de las 100 personas más influyentes del siglo XX de la revista Time. Ella se inventó el sastre para mujer, eso no existía uh-huh. antes, que era falda con chaquetín, ¿no? Uh-huh. Sí. Ella nació en Saumur, en Francia. ¿En qué lugar murió y en qué año? ¿En qué lugar? Entre más preciso el lugar, mejor. El sitio en que murió. Así como Lady Di murió en un túnel. Ay, me equivoqué. Ya corregí. Menos dos para María Juliana Correa. ¿Por qué? ¿Por qué? En los originales. Contestaste mal la otra. Pero es que. La correccional. Bueno, but I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I. ¿Por qué menos dos para María Juliana Correa? Porque hasta antes de que se acabara la música, contestó Italia en el año 1081. Yo no puedo decir. Porque se me fue el cero en vez del 9. Después puse 1981. Laura Hoyos. París en su cama. ¿Y el año, Laura? No, el año no te lo puse. Estaba no, te va a poner menos uno. Laura Natalia Franco, París en 1970. Estuviste muy cerca. Pero la ubicación exacta solo la tuvo una persona, aunque se equivocó en el año, pero igual que Laura Natalia. Orlando Rivés y Rivera dijo París en el Hotel Ritz. Siempre lo dije en el programa. Ella vivió sus últimos años en la suite Chanel, Coco Chanel del Hotel Ritz, en la Place Vendôme de París. El año está mal, pero me atrevo a darle no más uno, sino un punto a Orlando Rivera por París Hotel Ritz. Muy bien. Falló en la fecha, 75, Laura Natalia, no, 70. Pero fue muy preciso el año en el lugar. El año correcto fue 1971, un 10 de enero, en el Hotel Ritz, en París. En los originales, chao. Un puntito. ¿Y Nicolás? No le voy a dar música, pero tiene el menos dos que tú tienes. No contestó nada. Hay que quitarse el sombrero. ¿Cómo quedó el arepaso hoy, Laurita, por favor? Orlando tiene menos 15 puntos. Laura Natalia tiene menos 11 puntos. Nicolás y yo estamos empatados con menos 9 puntos cada uno. Y María Juliana tiene menos 6. Oye, pero Nico, ¿a qué horas cayó tan bajo, Orlando? Que siempre, sí. Siempre. No estuvo muy alto tampoco para caer tan, tan bajo. Algo, que es otra cosa. Lo que pasa es que se confió. Yo empiezo lento, dice todos los días. Y va a terminar lento, lento. El que va piano... va sano, va lontano. Bueno, ¿no? Pues bien, hicimos un programa digno. Yo no pensé que le íbamos a sacar sin Nicolás. Yo no me siento... Pero creo que quedó mejor que muchos programas con Nico. No. Poca interrupción, pocos enfrentamientos. Hay uno de María Juliana, pero es que no vi el motivo, pero ya pasó. Bueno, mira, averíguate aquí entre tú y yo una estadística de esos países de mayor número de alcohólicos per cápita con respecto a la población. Uh-huh. Y yo creo que si mañana no sale ningún país ruso por allá... Claro. Tiene que estar Rusia y Bielorrusia. Tiene que estar Rusia. España, ¿cómo puede ser un país que está entre los más bajitos? Eso es tenebroso. Colombia no sé, o sea, no lo conozco. Pero España, Francia, los ingleses sí, pero los ingleses solo toman cerveza. Para tomarse un whisky un inglés no es fácil verlo. El whisky es un invento colombiano, ¿sabes? Y venezolano, ¿no? En la época pujante de Venezuela, cuando era Disneylandia, bebía, era el mayor expendio de Pepsi en el mundo y de Johnny Walker etiqueta negra. Saludos a los amigos de Diageo. Bueno, despegamos. No, perdón, si tienes que despegar, vamos con música, Jonathan, tú dirás. Vamos con música y nos vemos mañana. Perdón, nos oímos mañana a las 5 de la tarde. Estuvo con ustedes Jaime Sánchez Cristo de la Asociación Colombiana de Locutores. Muchas gracias. Los espero ahorita a las 8 en El Sabor de la Noche. Mientras tanto, vamos con este clásico de Tom Jobim para terminar de celebrar su natalicio. A dúo con Elis Regina, Aguas de Marzo.